Nos enchufamos todos de golpe, sacúdase una cortina y saludemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos, queridos oyentes, a la 97.5 Crisol FM y en este décimo programita de Hemos Fracasado con Todo Éxito. Décimo programa, hay que festejarlo. 10 programas, la verdad, de Hemos Fracasado con Todo Éxito. Unos aplausos de Marcelo Ruiz, hoy tenemos un operador de lujo. Aunque, bueno, digamos que Jorge Ruiz es bastante de lujo, ¿eh? Sí. Pero ahora, hoy tenemos a uno de los capos de la radio, Marcelo Ruiz, así sí, que señor. Estamos contentos con Marcelo. Es más, le hemos estado dando algunas indicaciones, como diciendo, ¿sabés cómo es esto? Bueno, ¿no? Y nos mira como diciendo, hermano, he hecho toda la vida esto. Señoras y señores, canal de mensajes. Bueno, es el 423-706 para mensajes de voz. Y es, anote señora, anote señor, saque anota vos. De también. Atrás de la oreja el lápiz. Y anote, si usted está en la verdulería, verdulero, saque el lápiz detrás de la oreja y anote. 0261-156-67-16-25. Lo repetimos, canal de mensajes para mensaje de voz es el 423-706, que es el teléfono de la radio de FM Crisol. Y si no, para mensaje de texto es el 0261-156-67-16-25. Muy bien, nos ha mandado un oyente diccionario enciclopédico ilustrado básico para mongólicos. Y vamos a leer algunas palabritas y decir su significado. Alcoholizado, ¿usted sabe lo que es alcoholizado? A ver. Borracho subido en un mástil. Ah, bueno. Alcoholizado. Está muy desorientado, sujeto al que le afanaron el reloj Orient. Desorientado. Anonadado, sentado en el bidet. Anonadado. Ah, muy bien. Pulgar, dedo de la mano, sirve para aplastar pulgas. Ah, pero muy bien. Bueno, enseguida vamos a leer otras palabritas. Ahora los dejamos en compañía de la buena música que propone este décimo programita de Hemos Fracasado con Todo Éxito.